12 y 11 minutos, vuelve esta sintonía tan característica, seguro que la han identificado y ya les anunciamos que desde hoy jueves retomamos el espacio Cosa de Todos, que les hemos venido ofreciendo hasta justo el arranque del verano, pero retomamos la programación de otoño-invierno y además lo hacemos de forma especial, un poco también simbólica en el sentido de que nuestros invitados desde hoy ya, pues si así lo desean, participando desde aquí, desde los estudios de Radio Ubrique. Por eso seguramente que incluso puedan escucharlo de forma algo distinta, porque contamos con, evidentemente, nuestras mascarillas y eso puede hacer distorsionar o empeorar mínimamente el sonido. Ya decimos, arranca aquí el espacio Cosa de Todos y tal y como les comentamos hoy en el arranque de la mañana con la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, a quien ya vamos a pasar a saludar. Isabel, bienvenida, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Como decimos, regreso de Cosa de Todos y regreso además aquí desde los estudios de Radio Ubrique. Pues la verdad que sí, Juan Carlos, una alegría poder estar aquí en esta casa, en la casa de Radio Ubrique, y poder ir retomando también pues este tipo de encuentros, ¿no?, que durante este tiempo atrás hemos estado a través de línea telefónica y bueno, y como bien decías, aquí con nuestras mascarillas, con nuestras medidas de protección y seguridad, pero un placer volver a estar aquí en los estudios de Radio Ubrique y para estar ni más ni menos con nuestra gente de vuelta también de este verano y de este parón. Así que muy feliz, la verdad, al llegar me ha embargado, ¿no?, un sentimiento muy positivo, porque creo que esto nos da ya también muestra de que vamos mejorando, vamos retomando un poco la actividad tal y como la conocíamos anteriormente y bueno, yo creo que todas las personas y todos los oyentes, en este caso de la emisora municipal, entenderán perfectamente lo que estoy diciendo. Así que encantada de estar aquí contigo. Pues ya saben que nos va a acompañar durante este tramo final de la mañana con la dinámica habitual, que ya como saben, bueno, pues supone la participación directa de nuestros oyentes a través de los teléfonos de la radio, vía correo electrónico o vía WhatsApp. De esa forma, a través de esas vías, pueden hacernos llegar sus preguntas. De hecho, ya tenemos, en cuanto que lo anunciamos esta mañana, bueno, pues han ido llegando distintas preguntas que ya tenemos por aquí acumuladas para en un ratito comenzar ya a trasladárselas a la alcaldesa de Ubrique. Recordamos, 607-48-87-75 es el teléfono móvil habitual al que pueden enviarnos vía WhatsApp sus preguntas, los teléfonos de la radio 46-20-04-21-55, también el correo electrónico radioubrique@radioubrique.com o las redes sociales. Dicho lo cual, vamos a quedarnos en una primera parte del programa con novedades en materia de gestión municipal y a partir de ahí llegarán las preguntas de nuestros oyentes, que insistimos, sin duda es lo más importante de este formato de espacio radiofónico, en el que se trata de contar con esa participación de nuestros oyentes, de la ciudadanía. Comenzamos por tanto, y bueno, pues decíamos ya desde aquí, desde los estudios de Radio Ubrique, es un reflejo, Isabel, también de en la situación, afortunadamente, pandémica de nuestra localidad. Revisamos, ¿no?, la actualización de los datos de la Junta de Andalucía. Hoy, de nuevo, vuelven a constatarse cero nuevos positivos, cero contagios en nuestra localidad durante los últimos 14 días. Así que una situación que ojalá que dure mucho tiempo, que ya sea esa la nota predominante en los próximos meses, y que además llega en una jornada importante en la que estamos expectantes para conocer si Ubrique entra dentro, como en principio debiera ser, de esos municipios en nivel cero de alerta sanitaria, ¿no? Nivel cero, nuevo nivel que se incluye por parte de la Junta de Andalucía, ¿no? Así es, Juan Carlos. Bueno, ya veníamos, ¿no?, desde el martes que compareció el presidente de la Junta de Andalucía anunciando pues todo lo que serían, ¿no?, las consecuencias positivas de entrar en un nivel cero por debajo de la tasa de incidencia de 50 y que supondrá pues retomar, ¿no?, todos los aforos, el 100% de los mismos, los horarios habituales en función de la legislación sectorial o municipal. Y bueno, se trata, como digo, pues retomar todo en el ámbito, digamos, social, de actividades, comercial, económico, a lo que teníamos antes. Siempre que es verdad que se van a seguir manteniendo medidas de protección, porque es verdad que las mascarillas pues también tendrán su obligación de uso en función de las condiciones de poder mantener o no las distancias entre personas. Y bueno, estaremos expectantes a lo que determinará el BOJA de hoy, porque bueno, ayer eso fue el martes, todo lo que eran las novedades, ¿no?, con ámbito general en Andalucía, y el Comité Territorial de la provincia pues se reunía como siempre en el día de ayer, y la delegada pues nos mandaba un mensaje a los alcaldes y alcaldesas diciendo que en principio se prorrogaba el mismo nivel que teníamos durante esta semana atrás. Y se ha hecho un BOJA específico de prorrogar ese nivel para el día de hoy, y entiendo que a lo largo de la tarde pues ya publicarán un nuevo boletín de la Junta de Andalucía donde van a establecer cuáles son los municipios que entraremos en el nivel cero. Y digo entraremos porque la tasa de incidencia, como sabemos y hemos comentado, ¿no?, en Ubrique es cero, con lo cual vamos a cumplir sin lugar a duda pues el entrar en ese nivel. Así que es verdad que va a seguir también algunos condicionantes, ¿no?, con respecto también a lo que son las desinfecciones de los espacios en determinados comercios, tiendas, bueno, que vamos a tener también que se eso yo creo que va a ser todavía lo que nos reste bastante tiempo, ¿no?, que son las mascarillas y el número de desinfecciones de determinados espacios por seguir compartiendo con numerosas personas. Y bueno, yo creo que es una gran noticia, que parece que ya estamos venciendo, ¿no?, un poco esta situación, y que bueno, pues que a través de la vacunación, como se ha demostrado, ha funcionado, ¿no?, la contención del virus, y que ojalá sigamos en esa sintonía. Y es una alegría pues hablar hoy, ¿no?, ni más ni menos, a 30 de septiembre, pues de una tasa cero de incidencia en Ubrique y por ende en otras localidades también. Y creo que eso es lo que le tenemos que transmitir también a la ciudadanía, ¿no? Un poquito todavía de responsabilidad, de que no olvidemos también que esto sigue siendo necesario determinadas cuestiones que no podemos dejar de hacer, pero nuestro agradecimiento y reconocimiento en toda la implicación ciudadana y por ende, ¿no?, de las empresas, de los comercios, de todos los sectores económicos y productivos, en lo que ha sido, pues bueno, una movilización, diríamos, masiva para poder frenar el COVID-19. Decíamos, Ubrique en principio debería entrar, por tanto, en ese nivel cero. Se conocerá, ¿no?, a lo largo de la jornada, en definitiva, qué municipios, qué distritos sanitarios entran en ese nuevo nivel. Eso conlleva, como comentabas, ¿no?, prácticamente la vuelta a la normalidad con ya la ausencia de restricciones en cuanto a aforos y también en cuanto a horarios. También. ¿Cómo se aplicaría esto a los servicios e instalaciones municipales? ¿Qué va a suponer? Mañana por la mañana tenemos una reunión ya planificada para ver exactamente, bueno, pues todo lo que tengamos que flexibilizar, ¿no?, y volver a condicionar. Yo creo que es fácil, Juan Carlos, entre comillas, volver a lo de antes. Es verdad que los aforos, por ejemplo, al estar al 100%, si hay que controlar, pues que se cumpla el aforo determinado, en este caso, de los inmuebles municipales y también de los propios, ¿no?, salones que tenemos para la realización de actividades. Y bueno, habrá que controlar esas cuestiones, pero yo creo que será de una relativa facilidad. Tenemos que ver también, pues bueno, todo lo que son los parques infantiles, tendremos que seguir viendo las desinfecciones, cómo nos van obligando, y bueno, y volver al horario habitual en todo y cada uno de los servicios municipales. Pero de todas formas, mañana, como digo, tenemos prevista la reunión para ver todos los posibles flecos que puedan surgir, porque aunque no parezca difícil, ¿no?, pues volver a lo que la mayor parte del tiempo no hemos ido, pero bueno, hay que también tener en cuenta que tenemos que coordinar pues la implantación de todo lo nuevo por antiguo, y la verdad que contenta de tener que hacerlo, vamos, sin duda. Situación muy distinta, ¿no?, la que hemos vivido durante todo este tiempo atrás, año y medio después de que se iniciase todo con la declaración de aquel estado de alarma. Llegados a este punto, echando la vista atrás, ¿qué balance hace sobre bueno, la situación que se ha vivido en Ubrique y también las medidas que se han puesto en marcha? ¿Qué recuerdos tienes cuando miras hacia atrás? Bueno, yo creo que Ha sido mucho vivido, Juan Carlos. Mucho, además, aparte del tiempo, que es considerable, un año y medio, ¿no?, en el que, bueno, hemos vivido, como digo, muchos meses, muchos días, muchas semanas y muchas horas, pero luego la intensidad de todo, ¿no?, lo que era un riesgo, un peligro, algo nuevo y bueno, que ha tenido distintas fases, distintos momentos. Entonces, mirando hacia atrás, es verdad que habiendo sufrido mucho Ubrique, y en los inicios no se nos olvida a nadie, pero yo me quedo, creo, que con la parte positiva, ¿no? Es cierto que el pueblo de Ubrique y todo, toda la ciudadanía, toda la colectividad, todas las organizaciones civiles, todos los colectivos, todas las empresas, comercio, como decía, se han volcado en estar a la altura de cada momento en función de eso, de esas incidencias, ¿no?, que aumentábamos y bajábamos. Pero tengo que reconocer ese esfuerzo colectivo, que es lo que nos ha permitido luego, a lo largo, ¿no?, de conforme se iba desarrollando toda esta pandemia, pues ir mejorando un poco, y también reconocer tanto la implicación de la ciudadanía en la vacunación, porque sabemos que hay, bueno, pues personas, ¿no?, que deciden libremente no vacunarse, pero entendemos que es un gesto quizás egoísta, permitirme el término, porque, bueno, la inmunidad al final, como decimos, de grupo es, mientras más personas vacunadas, pues más garantía hay de que las afecciones sean las mínimas y menos graves. Y eso ha funcionado. Y hay que felicitar, por tanto, a todos los sanitarios de Ubrique por las campañas que han hecho de vacunación, y a la gente por haber respondido, ¿no?, a cada llamada que se ha hecho para aumentar el grupo de personas, el número de personas que se iban vacunando. Y me quedo, pues, también con la, digamos, generosidad, ¿no?, que se ha tenido a la hora de no arriesgar demasiado. Yo creo que todos los colectivos han estado sufriendo, ¿no?, por no poder desarrollar y organizar, pues, desde eventos a momentos, ¿no?, a conmemoraciones que hacemos todos los años. Y en eso sí ha habido una gran generosidad de entender que no tocaba, y ese sentimiento, bueno, pues se queda muy grabado dentro, porque la gente lo ha puesto fácil, ¿no? Y bueno, Juan Carlos, sí es cierto que solo pondría una parte, quizá, que es la que más me preocupa o me inquieta, que es verdad que a lo largo de toda esta vivencia, los comportamientos sociales, ¿no? Ha llegado un punto que, y es una impresión actualmente con respecto a todo el recorrido que estamos haciendo, y es que es verdad que parece que también predomina, ¿no?, como un sentimiento muy personal, el de todos nosotros, y mirándonos muy mucho para puertas hacia adentro, ¿no? Eso es verdad que yo creo que se romperá en el momento en que comencemos a volver a disfrutar de manera conjunta y unida, y podamos realizar nuestras actividades, poder disfrutar de nuestras pasiones, ¿no? Yo creo que se va a ir mejorando, pero es verdad que noto a la gente tensa, el término que utilizaría, poca paciencia, ¿no?, para las cuestiones también que les afectan, ¿no? Y pasábamos de eso como de un principio en el que todos nos volcamos con todo, todo era empatía, cercanía y estar preocupado por lo que le pasaran a los demás, y eso es verdad que se ha ido como transformando, ¿no?, a una postura un poquito más individual o más centrada en uno mismo, pero que, vuelvo a insistir, yo creo que es por la propia evolución de estos momentos, en los que también ya, bueno, pues ante las dificultades que hemos tenido, hemos tenido que buscarnos nuestra forma, ¿no?, ya personal y particular, de poder afrontar las circunstancias familiares y personales. Y yo estoy convencida que conforme vayamos retomando espacios, viviendo, como estamos diciendo, de nuevo de manera conjunta, pues destensionemos un poco, porque eso sí es verdad que hay que decirlo también, ¿no? Igual que se reconoce todo lo demás, y bueno, estamos viviendo en un momento a lo mejor en lo que estamos un poquito más irascibles, lo entiendo, el cansancio es tremendo, lo que se ha dado en pro de los demás ha sido también tremendo, las pérdidas han sido irreparables, son pérdidas personales que no, bueno, que nos han llevado a vivir incluso despedidas muy crueles, ¿no? Entonces yo entiendo que eso también ha marcado, como es lógico, a las personas y ha marcado un poco también pues ese sentimiento quizá de mirarse ahora mismo uno mismo, pero convencidísima que bueno, y lo hablo en pequeñas dosis, ¿no? Pero seguro que bueno, que volverá a Ubrique a tener la alegría de siempre, que eso es lo que queremos, las miradas es lo que tenemos todavía, ¿no? Al día de hoy, el poder mirarnos a los ojos, pues esas miradas de felicidad y de alegría que vuelvan, porque también hemos visto miradas muy tristes, como es lógico, y miradas también de mucha frustración ante esta situación. Así que me quedo con todo lo que ha sido Ubrique, nuestra gente, en todos los espectros, ¿no? Tanto sociales como económicos, y me quedo muy orgullosa de mi gente, y creo que esto, bueno, pues dará para dentro de un largo tiempo, espero, reflexionar sobre la vista atrás, ¿no? Poner la vista atrás en lo que hemos vivido y tener a lo mejor la cabeza fría de poder hacer quizás otros análisis complementarios que ahora se nos cuesta un poco todavía, ¿no? Así que en cualquier caso, como decías, ¿no? Hay que destacar además la participación masiva en los procesos de vacunación, cuando se llegaba también a realizar bueno, pues esa analítica a nivel masivo para ver el número de contagios. También Ubrique fue una de las poblaciones con récord incluso de participación. Sí. Así que, bueno, pues... Por eso digo, es verdad que incluso eso, Juan Carlos, todo lo que era esa realización de test, ¿no? Y bueno, es verdad que respondíamos. Ubrique siempre lo ha hecho. No se nos olvida tampoco el mes de abril. Yo creo que fue un mes demoledor con todo el cierre de la actividad comercial y hostelera, y aquello fue un duro golpe. Pero ¿sabes qué? Que después de casi ese mes, ¿no?, que se estuvo las puertas cerradas, nuestra gente volvió a volcarse con nuestra gente, entonces volvimos a darle vida, a consumir en Ubrique, a decir, bueno, tengo la oportunidad de ayudar, ¿no?, a personas que han tenido que cerrar las puertas de sus negocios sin ser culpables de nada, porque siempre lo hemos dicho, ¿no?, al final toca tomar medidas que y nadie se puede responsabilizar ante una pandemia, ¿no? Pero es verdad que dices tú, yo sin tener nada que ver en lo que sea un incremento del número de casos y tengo que cerrar las puertas por las que me mantengo, ¿no?, y mantengo a mi familia. Eso es durísimo, y yo creo que lo bonito es, de nuevo, él nos removió, ¿no?, fue el comportamiento posterior de nuestra gente, que volvió a tirarse a consumir, como digo, en el ámbito local. El ayuntamiento también hizo grandes esfuerzos, ¿no?, por ayudar en todo lo que estuviera en nuestra mano, por promocionar todo lo que era también nuestro comercio, nuestros bares. Y bueno, yo creo que, como tú bien decías, y la participación en el ámbito sanitario, nos lo decía siempre el área, ¿eh? Ubrique siempre iba a la llamada en una alta participación de las personas convocadas cuando teníamos que hacer esos test, y se agradece también. Bueno, pues ahora, como decías, ¿no?, sobre todo digo, por terminar ya con lo que es también hablar de la pandemia y ver hacia el futuro, que es lo que toca también, retomar diferentes proyectos, actividades, etcétera. Pero bueno, toca ser responsables, y nadie sabe realmente, ¿no?, si este es el punto y final, o todavía habrá alguna recaída, o en qué forma, ¿no? Así que, como decías, ¿no? Sí, todavía la incertidumbre sigue estando, Juan Carlos. Esto es verdad que era algo desconocido y sigue siendo desconocido, como dicen, si alguna variante, alguna cepa nueva pudiera aparecer, y en fin. Pero yo creo que hemos aprendido también a vivir los momentos que nos toca, a mirar mucho el presente en actitud hacia futuro, y ahora son momentos de entender que tenemos una oportunidad, ¿no?, de recuperar mucho de lo sacrificado y de lo vivido, y nos vamos a poner a ello pues con toda nuestra fuerza y energía. Ahora, como tú comentabas ya, nosotros no hemos dejado de trabajar, ¿no?, todos los proyectos municipales, pero es verdad que todo la el formato... La prioridad estaba claro. Exactamente, todo el formato de trabajo cambiaba, ¿no?, de una manera drástica, los encuentros, las reuniones, y ya vamos retomando todo eso que bueno, pues ya la gente comprobará, ¿no?, el nivel de actividad municipal que volveremos a tener a un nivel considerable y a seguir hacia adelante. En ese sentido, ¿no? Por ejemplo, se están retomando lo que son los contactos con representantes de las distintas administraciones y tenemos ejemplos de estos días atrás, ¿no? Sí, la verdad es que es muy importante para Ubrique, porque mira, lo que depende del ayuntamiento y está en nuestra mano, al ritmo que podemos, no podemos abarcar, por desgracia, todo lo que nos gustaría, pero con los recursos y los medios de los que disponemos, pues yo creo que es aceptable, vamos a decirlo en esos términos, el nivel, ¿no?, de atención de los problemas ubriqueños. Y como siempre, Ubrique está muy supeditado a cuestiones de importancia, a la colaboración y apuesta de otras administraciones, en este caso como es la Junta de Andalucía, y hay que retomar pues todo la puesta a punto, ¿no?, de los temas pendientes, de ver en qué estado se encuentran, seguir dando los pasos por parte de cada una de las administraciones y avanzar, ¿no?, en las soluciones necesarias para Ubrique. Entonces entendíamos que una de las delegaciones para nosotros más importante y con mayores temas que tenemos en nuestra localidad en cuanto al departamento, ¿no?, de la Junta de Andalucía, era la Consejería de Medio Ambiente, su delegado territorial, también la delegada territorial de Agricultura. Estuvimos con los dos este lunes pasado y pusimos al día, pues bueno, todas las cuestiones. Estaba la delegada de Agricultura porque ahora la materia de agua, ¿no?, recae directamente en esa delegación, y queríamos darle un repaso al necesario proyecto que se tiene que el proyecto que se tiene que redactar por parte de la Junta de Andalucía para la defensa de las inundaciones de Ubrique, porque también en este tiempo, Juan Carlos, los elementos, las catástrofes naturales, ¿no?, nos han sobrepasado. En Ubrique vivimos muy de cerca, ¿no?, todo lo que fue Sierra Bermeja, el incendio. Como decía en el pleno, Ubrique es genal, porque las relaciones que tenemos con todos los pueblos de la Sierra Malagueña pues son importantes y muy cercanos, y hemos padecido con ellos también pues esos tremendos momentos, ¿no? Entonces te pones a mirar, las lluvias ahora también están provocando, la parte de Huelva ha sido devastadora, todo lo que ha sido también el Lepe, ¿no?, los daños que se han producido, y vemos que no estamos exentos de nuestros riesgos ordinarios, aunque parece que esos riesgos a los que uno suele tener encima, parece que se están moviendo de escenario, ¿no? Es algo curioso. Yo creo que en esto nadie podrá decir ya que hay un cambio climático, desde luego, que se está produciendo, sin entrar ni siquiera lo de también el volcán de La Palma. Y nosotros teníamos, bueno, en todo este contexto, en otoño, la necesidad de revisar con la delegación, en este caso de Agricultura, pero que el delegado de Medio Ambiente nos está sirviendo también, digamos, como coordinador de estos temas que recaían antes en su competencia, pues las inundaciones. Y hemos quedado que vamos a intentar, ¿no? Ellos van a pedir una reunión a dos direcciones generales. El problema de este proyecto es que tienen que ser tanto la Dirección General, ¿no?, de Dominio Público Hidráulico, como, vamos, de Planificación, y por tanto también la de Infraestructura para la ejecución del proyecto. Y hay que poner de acuerdo a esas direcciones generales en ver, como estamos comentando, cómo se van a ir realizando este proyecto, que se tiene que redactar, y nosotros en el plan general incluso pues se planteaba, ¿no?, el quitar alguna de las actuaciones contra las inundaciones para terminar de verlo de manera independiente al plan general, porque sí que es verdad que el plan parece que tenemos que esperar todavía un tiempo para la evacuación de ese informe jurídico que tiene que hacer la Junta de Andalucía sobre un recurso que presentaba Ecologistas en Acción. Y el problema nuestro es que no podemos seguir esperando mucho más. Es nuestro plan general, lo hemos dicho desde el minuto uno, desde que estábamos en la oposición hasta cuando hemos llegado al gobierno, ¿no? Es un documento fundamental para el crecimiento de Ubrique y tenemos que avanzar. Entonces, en la perspectiva o con la vista puesta que pudiera ir más lento de lo que era previsible, pues tendremos que ir también tomando quizás decisiones no previstas tampoco para hacer que partes de ese desarrollo, como pudiera ser el suelo industrial, puedan ir avanzando a mayor velocidad. Entonces estamos ahora mismo, pues estuvimos comentando un poco el estado actual del propio plan. Como estamos diciendo, lo de las inundaciones parece más razonable sacarlo y hacerlo de manera independiente. Estuvimos hablando también incluso de la propia variante, ¿no?, que tendremos que tener esa reunión con Fomento para que tuviera también una tramitación independiente al plan general.

a través de la, bueno, pues el importante caudal, ¿no?, que se mueve por nuestro río, y siempre estamos solicitando mejoras de estas características, porque, como sabemos, el canon de explotación no corresponde a Ubrique ningún tipo de compensación, y los daños que se producen también en propietarios de finca colindantes con el río son considerables, ¿no? Incluso hay tramos de río que cambian, ¿no?, incluso el dinamismo, ¿no?, del agua. Y estuvimos también comentando, pues, bueno, lo del puente de Garrealejo que estaba diciendo, vinieron a presentarlo aquí, un proyecto de rehabilitación. Yo creo que va a quedar bien, son unos 250.000 euros de inversión, y van a licitar ahora, pues, la adjudicación de la obra, y esperemos que pronto, pues, también se pongan a ello. Es verdad que nuestra preocupación, y así se lo trasladábamos, porque creíamos que este proyecto iba a poder estar a inicio de verano, con el mejor periodo para ejecutar una obra de estas características, sobre todo hablando de un puente, ¿no?, el río, por el problema de las posibles lluvias que nos puedan acompañar. Pero parece que lo tenían también muy trabajado. El ingeniero que ha realizado el proyecto conoce perfectamente toda esa zona, y bueno, pues darían indicaciones también a la empresa adjudicataria de decir los momentos en los que tuvieran que parar, incluso en las fases, ¿no?, que se tendría que desarrollar y ejecutar el propio proyecto. Y bueno, estuvimos hablando también de a ver si los fondos europeos pudieran ayudarnos, ¿no?, a ese inmueble que tenemos en el trasvase, un inmueble que necesita rehabilitarse, que tiene un problema, ¿no?, de solidez y de estructura, y también de cubierta, aparte, ¿no?, de otros servicios. Y bueno, le planteamos que a ver si con estos fondos europeos que se van a movilizar, se están movilizando ya, vamos, en un importante, bueno, pues considerable importe, pudiera entrar esa rehabilitación, que, y ya a partir de ahí, pues, el ayuntamiento poder solicitar, ¿no?, la cesión del mismo, que siempre, el tiempo que yo he vivido como alcaldesa, ¿eh?, la disputa o la distancia no es disputa, sino el debate que hemos tenido siempre en torno a este inmueble, es que me decían, si lo solicita el ayuntamiento, se lo damos de manera en precario, o vemos la mejor condición, y es lo que le decía, el ayuntamiento no tiene recursos para poder asumir una rehabilitación o reconstrucción de este inmueble, reparación en definitiva, porque, bueno, van a necesitar un número, vamos, un presupuesto importante, y nosotros no tenemos capacidad para ello. Entonces, lo que siempre le planteaba, arreglarlo ustedes, que es vuestro, y una vez que esté arreglado, pues podamos también disfrutarlo, como hicimos el convenio en su día con Fomento, ¿no?, cuando arregló también el carril, la calzada, ¿no?, de las Cumbres. Y bueno, y la arreglaron, la pusieron a punto, y ya cuando terminaron la inversión que necesitaba ese vial, pues se dieron al ayuntamiento, que bienvenido sea. Esperemos que eso sea posible también de cara a futuro. Y estuvimos también planteándole la iniciativa, ¿no?, de querer meterle ya pulso al Ecomuseo del Hábitat Rural. Nosotros tenemos muy claro que es una de las asignaturas pendientes de este ayuntamiento desde el año 2003, que fue recepcionado por parte del ayuntamiento y de la mano de la Consejería de Medio Ambiente, y tenemos muy claro, pues, que queremos impulsar, ¿no?, tanto la rehabilitación y mejora del edificio y ponerlo en funcionamiento. Así que también estuvimos planteando, ¿no?, y hablando sobre este asunto, que seguro que podremos también avanzar en estos meses como esperamos. Pues distintos temas que se abordaban en esos encuentros con la responsable de Cultura y el delegado también de Medio Ambiente. Te has referido, por cierto, a las inundaciones como el tema principal. Hace muchísimo tiempo, todos sabemos, ¿no?, la trayectoria de estos proyectos. Si fuese de una forma esbozada, para recordar a los oyentes, ¿cuáles serían las actuaciones claves que supondría? Porque va muy ligado también a la propia variante, ¿no?, por la recogida de agua en los olivares. ¿Cuáles serían las principales actuaciones que se supondría en Ubrique? Bueno, pues la recogida de agua, aprovechando la construcción de la variante, es muy importante, porque nos permitiría, ¿no?, recoger todo lo que es la escorrentía de la parte de la Sierra Oeste, ¿no?, si no me equivoco. Y bueno, aprovechando la variante, pues todo lo que sería un canal, digamos, de recogida de agua, y evitar que llegara a Ubrique. Luego había una parte del tramo, ¿no?, urbano de encauzamiento del río, en el que se proponía la profundización del cauce, hacerlo algo más profundo para también quitar velocidad. y en Sánchez, en su parte final, para entendernos, en la Plaza de la Estrella, ¿no? O con vista en la calle Candelaria, que era también una de las cuestiones, digamos, muy engorrosas de este proyecto, porque para el ensanchamiento del cauce a esa, en esa altura o en ese punto, se tenían que hacerse, ¿no?, con la disponibilidad de los terrenos y, por tanto, de viviendas que existen en esa calle para ensanchar el río. Y esos son los datos que seguimos necesitando para saber si al final, pues, cuál es el espacio que se necesitaría y hacer efectivo la mejora de este cauce. Y por eso es necesario el proyecto. Luego también tenemos un colector que termina pasado, ¿no?, el puente de la Plaza de la Estrella, de manera perpendicular con el cauce, y eso hace, pues, que haga un freno, ¿no?, a todo lo que es el agua. Y lo que se quería también hacer, que soltar el agua en el río a través de de manera longitudinal, de manera que se incorpore de forma natural a la corriente que lleva el río, y no frenando el agua, que lo que hace es estancarla, y por tanto más opciones y riesgo de que salga el agua del cauce, ¿no? Entonces, básicamente esa era la línea más importante del proyecto, más allá de lo que nosotros estuvimos también defendiendo del depósito de la recogida de agua de lluvia, que no me va a salir el nombre, todo lo que era, para que me entiendan, hacer como una especie de piscina para recoger, ¿no?, el agua de lluvia intensa en cercano a lo que es el río, haciendo que, bueno, ese volumen de agua, pues, se quede al margen, ¿no?, fuera del cauce, e incorporarlo luego de manera lenta para evitar mayor volumen o metros cúbicos, ¿no?, de agua y de cauce corriendo por todo el río Brique. Sí, como se hace en algunas los capitales. De tormenta. En algunas capitales, de hecho, ¿no? Bueno, en Madrid, no sé, en diferentes, hay esos tanques subterráneos. Exactamente. Que se llenan para evitar que vayan inundando otras zonas, ¿no? Así es, los tanques de tormenta que se llaman, que es eso, que lo que hacen es estancar en las tormentas fuertes, pues, ese agua, que evita ir directamente al cauce urbano, y luego ya, pues, que se expulsa, ¿no?, de manera natural, tranquila, y no provoca daño. En fin, yo creo que es importante que dejemos, por lo menos en este mandato, Juan Carlos, yo ya el objetivo lo tengo puesto en que al menos haya ya una redacción, ¿no?, comprometida y en serio de este proyecto, porque en el mandato anterior nosotros fueron múltiples veces las que estuve con el concejal y de urbanismo, de agua y primer teniente alcaldesa en Sevilla, con las distintas direcciones generales, individualmente, luego de manera conjunta, y como le decía al delegado, ¿no?, fueron muchas conversaciones, pero al final no está plasmado en lo que debería de conocerse, ¿no?, que es al menos una memoria, ¿no?, de lo que sería el proyecto, para luego ir a licitación de su redacción y luego ejecución. Así que yo, si pudiéramos alcanzar o terminar este mandato con un compromiso de esas características y, por tanto, del proyecto, pues no sería poco, ¿eh? Pues uno de los proyectos de mayor envergadura, más importante, desde luego, para el futuro de nuestra localidad. Quería referirte también a novedades, porque ha habido novedades en ese sentido, y esperáis, ¿no?, que esta nueva situación también se plasme lo que es el transporte interurbano, ¿no?, limitado, muy reducido con respecto a la situación previa a la pandemia. Y bueno, pues en ese sentido, además, con la demanda lógica, ¿no?, por parte de muchos usuarios, ¿no? Así es, Juan Carlos. Mira, nosotros hemos tenido múltiples demandas de vecinos y vecinas que han llamado al ayuntamiento, que se han puesto en contacto con nosotros para transmitirnos que los horarios de los autobuses siguen siendo insuficientes y que, tal y como están las líneas actuales, pues, bueno, lo que ya hemos explicado, y estuvimos haciendo mucho hincapié a principios, ¿no?, de este mismo año, que era que el horario para ir a, sobre todo pensando, ¿no?, en la necesidad del transporte cuando vas a como usuario de otro servicio, en este caso el Hospital Comarcal de Villamartín, en el ámbito sanitario y más ante una pandemia, pues lo explicábamos una y otra vez a la Delegación de Fomento, que la gente se iba a las 6 de la mañana y volvía a las 3 de la tarde, bueno, a las 3, a las 5 prácticamente. Entonces, eso era inviable totalmente, ¿no?, para poder atender a la demanda de nuestros vecinos y vecinas. Estuvimos haciendo mucho hincapié y se puso un autobús a demanda en una hora que no es la que nosotros pedíamos a las 8:30, pero bueno, se puso a las 9:15 desde Ubrique y a las 12:30 desde Villamartín de vuelta a la localidad. a demanda, que significaba que cualquier persona que quisiera hacer uso de esta línea tenía que llamar previamente a un teléfono que daba la delegación a través de la concesionaria del transporte público, en este caso DAMA, y un correo, daban tanto un número de teléfono como un correo para poder hacerlo. Y durante este verano han quitado esa línea que había, aunque fuera demanda, que era un poco engorrosa para nuestros mayores, pero bueno, afortunadamente siempre disponen a lo mejor de familiares, las auxiliares, gente que le ayuda a tramitar, ¿no?, a usar estas cuestiones para poder reservar el uso de ese transporte. Pero se quitaba a lo largo de estos meses de verano. Entonces nosotros a primeros de septiembre, o hace un par de semanas más o menos, remitimos un escrito a la delegación de Fomento, en el momento que ya vimos, ¿no?, que se iban aumentando todas las cuestiones de aforo, ya se estaba, digamos, debatiendo, ¿no?, el futuro más inmediato que parecía dilucidar de cara a las próximas medidas sanitarias, flexibilizándolas o casi inexistentes, ¿no?, en determinadas materias. Y no entendíamos cómo un transporte interurbano ya no solo está la cuestión del hospital, sino que ahora, afortunadamente, hablamos también de la presencialidad del alumnado que tenemos fuera con carreras universitarias o distintos módulos, con lo cual Ubrique necesita volver a estar conectado correctamente a través de múltiples líneas y por tanto de distintos horarios para las salidas a los puntos más importantes, desde Cádiz, Sevilla, Villamartín, ¿no? Y le escribimos solicitábamos a la delegación, que he visto ya que estábamos mejorando la situación sanitaria y que se iba retomando todo de una manera más normal, por decirlo rápido y pronto, y que por tanto restableciera todas las líneas del transporte interurbano. Nos contestaba esta semana, que al final todavía no permite las condiciones en las que se está, pues restablece todo el servicio, pero que iban a volver a poner, que creo que todos los medios habéis hecho eco, se volvía a poner el autobús a demanda, ¿vale?, el que hemos comentado, salida de Ubrique a las 9:15, todos los días laborables, desde Ubrique a las 9:15 y desde Villamartín hacia Ubrique a las 12:30. Lo digo para recordarlo también a aquellos oyentes que estén interesados. Y yo creo que una de las cosas más claras que vamos a hacer, si mañana, esta noche mejor dicho, entramos en ese nivel cero, pues será insistir en que si se puede hacer ya todo. Además, yo creo que el número, ¿no?, de usuarios de esas líneas pues volverá a ser lo más normal, entre comillas, y no se van a llenar autobuses enteros, salvo en el caso de los estudiantes que coincidan con fines de semana pues destacados para venir a casa y volver luego a la universidad, ¿no? Así que esperemos que así sea y lamento las molestias que tantas personas nos han transmitido, porque es que es verdad que es un engorro y una pérdida de tiempo, que si tú tienes que llevar a tu padre, a tu madre, ¿no?, a personas que no pueden ir solas, tienes que perder toda la mañana de trabajo yendo a Villamartín, que está ahí al lado, ¿sabes? Entonces esperemos que esto vuelva a su sitio, que facilitemos el transporte desde Ubrique a todos los puntos, tanto provinciales como fuera de esta provincia, y podamos retomar, ¿no?, toda la línea, que al final se trata de eso, volver al servicio ordinario y normal de autobuses. Sí, sí, al menos volver a la situación previa. Exacto. Que nos sirva el intervalo de la pandemia para que al final así haya eliminación, ¿no?, de líneas. Sí, porque esa es la parte que me preocupa, Juan Carlos. Bueno, pues nos vamos a quedar enseguida con las preguntas de los oyentes, porque ya veo por aquí unas 15 que han ido llegando en estos minutos. Pero un par de cuestiones más. Por un lado, por ejemplo, novedades en relación, bueno, reunión hoy además con los patronatos sobre la RPT, la relación de puestos de trabajo. Pues sí, también un día de felicidad en eso, o de ánimo, ¿no, Juan Carlos? Porque al final nosotros asumimos un compromiso muy directo, ¿no?, cuando llegábamos en el 2015 al ayuntamiento, y era de una vez por todas abordar la realización de una relación de puestos de trabajo y, por tanto, posterior valoración de puestos, para que las remuneraciones, ¿no?, de los distintos puestos del ayuntamiento fueran lo objetiva que tenían que ser. Yo creo que es muy complicado cuando tú llegas a un ayuntamiento y los funcionarios tienen una parte, ¿no?, que se les paga según la Ley de Presupuestos Generales del Estado, pero había personas, trabajadores y trabajadoras, que tenían determinados complementos que no se sabía a qué condiciones respondían, ¿no? Entonces, para gestionar servicios, es muy importante saber qué es lo que estamos pagando, ¿no?, en esas nóminas. Entonces decidimos asumir con los sindicatos todo el trabajo de hacer una RPT y, como estamos diciendo, que culminara en una valoración, y nos pusimos en ese 2015, mandato 2019, a hacer el trabajo más arduo. Muchas reuniones, muchas horas de trabajo, mucho diálogo, mucho debate, pero bueno, afortunadamente tengo que felicitar también, ¿no?, tanto a los representantes sindicales, a los distintos sindicatos, a la concejala también de personal, al ayuntamiento, a nuestros técnicos, y sobre todo también el apoyo por el que no hubiéramos podido hacer esto, que es de la Diputación Provincial, que nos ponía el técnico especializado en la realización y elaboración de este tipo de documentos, porque es un documento muy engorroso. Quien los maneja y los conoce tienen mayor soltura, y aún así se tarda bastante tiempo, pero bueno, nosotros no teníamos ni personas ni trabajadores que pudieran hacer ese trabajo. Irnos a una empresa privada no lo valorábamos, y sobre todo porque no conocen realmente la administración. Y es verdad que las relaciones de puesto, tú te guías por todo lo que el trabajador o trabajadora te dice, cuáles son las funciones que realiza, ¿no?, estando en el mismo, pero si llaman la atención o incongruencia, es alguien que conozca la administración, y no es fácil conocer las tripas, ¿no?, de los ayuntamientos. Y en eso Oscar Palma, que es el técnico que nos ha estado asesorando y que está también implicado ahora en esto, en la de los organismos autónomos, pues ha hecho un trabajo extraordinario. Como decía, la aprobábamos en el 2019, a finales del 2019, y bueno, y ya lo que queremos es cerrarla. Nuestro compromiso fue primero lo del ayuntamiento, y después entraríamos a hacer la relación de puesto y valoración del Patronato Municipal de Deporte y del Patronato Municipal de la Radio. Y esta mañana hemos tenido esa sesión informativa con los representantes sindicales de los dos organismos autónomos para explicarle cuál es el proceso para la elaboración de este documento. Nos ha acompañado, como no podía ser de otra manera, el técnico de Diputación, Óscar Palma, y bueno, hemos estado compartiendo con ellos cuáles son los pasos. Ya hemos quedado para el día de la toma de datos a través de los cuestionarios que se le pasan a los trabajadores. Se le explicará también a todos y cada uno de los trabajadores y trabajadoras lo que supone este instrumento, para no confundir, ¿no?, porque muchas veces es verdad que crea cierta expectativa también económica cuando se hablan de valoraciones de puestos de trabajo o pensar en lo que es la modificación, ¿no?, de circunstancias o condiciones, ¿no?, en la que tú desarrollas y desempeñas el trabajo. Entonces, él va a tener ya también en esa recogida de datos pues un contacto con todos los trabajadores y trabajadoras, que van a conocer qué es una RPT, cómo se elabora, cómo se hace, y también le hemos solicitado pues que ellos, como representantes sindicales, pues tienen también de sus sesiones, ¿no?, que están acostumbradas a este tipo de instrumentos y de documentos para facilitar la atención de todos los trabajadores y trabajadoras. Así que esta mañana hemos comenzado al fin, y para el próximo lunes 18 va a ser la siguiente reunión informativa y de recogida de datos. Y ya dependerá un poco también del volumen de trabajo que tiene Óscar, que ya nos ha dicho también que estaba culminando la RPT ahora, bueno, estaba con la RPT de Cetenil. Es verdad que es que va haciendo RPT por todos los municipios, y bueno, pues, pero yo creo que en un tiempo razonable pues se tendrá el compromiso hoy de los representantes sindicales. Ha sido también firme en apostar por un documento de estas características, y yo creo que va a ser, después de haber recorrido, ¿no?, todo el trabajo del ayuntamiento, esto espero que por un menor número de personas y trabajadores, por tanto, plantilla afectada, debe de menor número, por tanto, de puestos de trabajo, pues debe de caminar más rápido, y también porque mantenemos las mismas condiciones que poníamos en la RPT del ayuntamiento. Es decir, con independencia, se lo decía a ellos, ¿no?, de cómo se organizan los servicios municipales, que el deporte lo tengamos canalizado a través de un patronato municipal, o que la radio, el servicio de comunicación, de transparencia, de información a la ciudadanía, lo hagamos también a través de otro patronato municipal, organismo autónomo, por tanto, no significa que nosotros no entendamos que todos vosotros y todos son trabajadores públicos y municipales, son del ayuntamiento, aunque en la organización, como digo, de esos servicios, pues sea una estructura diferente. Y entonces nosotros lo que tenemos que poner también sobre la mesa son las mismas condiciones, que si llegara el caso en que algún trabajador o trabajadora tuviera que tener una bajada en la valoración de puesto, de sueldo, vamos a ponernos en ese caso, pues el ayuntamiento mantendrá el compromiso que asumimos con el ayuntamiento, ¿no?, que fue de poner un complemento personal transitorio a esa persona que no el puesto, sino esa persona que seguiría cobrando lo mismo, se congelaría su sueldo y cuando abandone, por los motivos que fuere, el patronato de deporte o de radio, pues entonces la persona que se incorpore a desarrollar las funciones cobrará lo que dice la valoración de puesto, que para eso está, ¿no? En fin, compromisos también en el ámbito de las mismas condiciones que y acuerdos que asumimos con el ayuntamiento. Y antes de pasar ya ahora sí a las preguntas, dos cuestiones, aunque sea de forma muy genérica, que están además muy ligadas a la Diputación, ¿no? En el ámbito formativo, Dipuforma, que ya va a entrar en marcha con diferentes iniciativas, ¿verdad?, de formativas, y de otro lado, bueno, va a llegar una gran cantidad de actuaciones a través de los distintos planes que también impulsa, hablando ya de obras, Diputación Provincial, ¿no? Así es, Juan Carlos. Bueno, ya el Dipuforma se quedó en el ámbito de intentar ejecutarlo en las condiciones de pandemia, un formato para la formación muy complicado de desarrollar y, bueno, se ha venido posponiendo en la ejecución del mismo y ahora se están retomando, ya iremos informando a todos los interesados porque hay gente que ya me está preguntando que si los cursos están previstos ya sabemos cuándo van a comenzar, en fin, pero ya se están dando, los pasos en firme para concretar el comienzo de las tres formaciones, en este caso, que va a disponer el municipio de Ubrique. Nosotros vamos a prestar el Dipuforma a través de la Mancomunidad, porque, bueno, tuvimos un encuentro de los ayuntamientos de la Sierra de Cádiz y quien estuviera interesado, que fuera la Mancomunidad la que gestionara, ¿no?, todos estos cursos, pues lo transmitiéramos, y Ubrique nos ha ido muy bien cuando hemos trabajado también con ellos y vamos a hacerlo a través de la Mancomunidad, y teníamos que ceder las tres aulas, que en este caso, en el mismo edificio donde estamos, pues teníamos que poner a disposición. Y los tres cursos rápidamente para los que tenemos solicitados, pues eran el de promoción turística local e información al visitante, que en el ámbito turístico, pues Ubrique va avanzando, ¿no?, y entendemos que es una formación necesaria y de oportunidad de cara a futuro. También lo que era la limpieza en espacios abiertos e instalaciones industriales, porque el tema de desinfección y limpieza hemos visto que también no en todo lo que concierne en materia industrial es importante para nuestra localidad. Y por último, lo que es la, pues siempre metemos un curso de marroquinería, como no puede ser de otra manera, la reparación de calzado de marroquinería, que es, digamos, el certificado que nos permite oficialmente, ¿no? Y bueno, iremos informando conforme vayamos ya concretando el comienzo de los mismos, ¿vale? La selección de del alumnado, en fin, ya daremos cuenta. Y sobre, actuaciones, la verdad es que son múltiples los proyectos, los comentamos en su momento. Bueno, que van a ir llegando, que se van a ir ejecutando en los próximos meses, impulsados desde Diputación y a través de esos planes Invierte, ¿no? Pues así es, Juan Carlos. Hombre, es importantísimo. Recordemos que el DipuInver era un plan de financiación de inversiones a los ayuntamientos por parte de la Diputación Provincial, que a Ubrique nos correspondían 350.000 euros. Y además luego teníamos el Invierte, ¿no? En este caso para Ubrique, con 450.000 euros. Y son múltiples las actuaciones que vamos a llevar a cabo. Yo creo que, si te parece, a lo mejor alguna pregunta me permite, pero bueno, ya publicaremos. Hoy teníamos que remitir todos los proyectos para que en noviembre podamos tener luego la adjudicación de los mismos y tendríamos todo 2022 para la ejecución, ¿vale? Entonces, ya hoy también agradezco a todos los servicios implicados en la tramitación de tantos expedientes, ¿no? Porque yo creo recordar que, bueno, pues que estamos hablando más de 20 actuaciones, ¿no?, que tienen que tener su proyecto, que tienen que tener toda la documentación y bueno, lo estábamos repitiendo, era el último día que teníamos, mandándolo y podremos informando poco a poco, que yo creo que esto merece también un programa de detenimiento para que todos sepamos qué es lo que vamos a hacer en los próximos meses en Ubrique. Pues ahora sí, nos vamos a quedar con las preguntas de los oyentes. Todavía tienen margen, si así lo desean, para dar cabida a alguna cuestión. Por el momento hay casi una veintena de preguntas que han ido llegando, así que empezamos en orden de llegada. Decía un oyente, ya que están arreglando las grietas de los bordillos del acerado que va hacia el hotel, ¿podrían aprovechar y dar un repaso en general a todo el acerado? Pues a lo largo del mismo hay muchas losas que suenan sueltas, si se podría actuar en ese sentido. Bueno, normalmente cuando explicamos, cuando la cuadrilla de mantenimiento va a un punto, que ya los he visto esta mañana trabajando allí, es verdad que solemos dar un repaso a lo que es verdad que visiblemente vemos. Puede ser que si hay alguna loza suelta a lo largo de todo el recorrido, en un momento en el que el trabajador no pise, será complicado, pero sin ningún problema, aquellas lozas que veamos, vamos, que lo comentaré, que miren, a veces son capaces de ver cuál es que le falta adherencia y poder resolverlo, y si no fuera el caso, pues que llame al ayuntamiento, nos diga el sitio exacto, si ve que nos vamos de allí y no hemos hecho ese trabajo, ¿vale? Se lo agradecería, muchas gracias. Otro oyente comenta, me gustaría saber por qué aún no se están cogiendo los conductores del camión de la bolsa de trabajo. Bueno, yo creo que sí que hemos estrenado la bolsa de trabajo de conductores. Lo que no sé por qué número vamos, es verdad que ese dato no me lo he traído, pero me informaré y de todas formas pues lo preguntaré para asesorarme exactamente, ¿vale? Más cuestiones, esto sería dentro del marco laboral, dicen, trabajando en las obras públicas solo trabajan casi todos de una familia, van metiendo unos a otros, eso va por lista de la bolsa. Habla, bueno, deja caer un poco que hay coincidencia de que, bueno, vamos. Sí, bueno, nosotros tenemos diseñado un sistema de contratación que atiende a las condiciones socioeconómicas de las familias uriqueñas, ¿vale? Eso no quita que aunque formen parte de una misma familia, pues vivan en unidades diferentes y, por tanto, por desgracia en este caso, sería que la necesidad está similar en las dos unidades en las que están separadas, ¿no? Pero decirle que implantamos, como digo, un procedimiento que además estamos obligados a hacerlo como administración a través de transparencia y objetividad, y lo que hacemos es aplicar, una vez presentada todas las solicitudes de todas las personas, aplicar un mismo baremo a todo el mundo, y en ese momento pues tienes una puntuación que se ordena de mayor a menor, ¿no? Porque a mayor puntuación, mayor necesidad, para entendernos. Un listado que se publica tanto en el tablón del Ayuntamiento de Ubrique como en la página web, pueden perfectamente consultarlo, y se sigue estrictamente el orden de esa lista. Por eso muchas veces, y por desgracia, no tengo que recibir a ciudadanos y ciudadanas que están pasando momentos difíciles pidiendo trabajo, pero es que nosotros no podemos como administración, como ayuntamiento, dar el trabajo más que de una manera objetiva. Y cuando hay situaciones de urgencia, emergencia sobrevenida, pues lo que nos dice la ley es que nosotros tenemos que atender a esta familia a través de los servicios sociales comunitarios, que es lo que hacemos, ¿no? A través de ayuda económica, de mantenimiento de los servicios, del hogar, pero el trabajo hay que hacerlo, vamos, y aquí en la Sierra de Cádiz tenemos, por desgracia, ejemplos de alcaldes que, bueno, no han atendido a esa norma y están inhabilitándose. Entonces, nosotros estamos obligados a hacerlo con un procedimiento, como digo, objetivo, transparente y conocido, y tenemos esos listados que son escrupulosos en su seguimiento. Lo que no está en esa bolsa es lo que hacíamos normalmente con ofertas genéricas al SAE. También hay que aclarar eso, que puede ser que alguien tenga una situación, digamos, de necesidad, ¿no? Y sea, por tanto, una de las personas llamada a trabajar en puestos no cualificados y pueda coincidir, por poner el caso que nos están preguntando, en otro miembro de la unidad familiar que profesionalmente esté en paro y sepa, pues bien, un oficial de fontanería o de albañilería o cualquier otro puesto cualificado, ¿no? Y esa selección se hace a través del SAE, que nos remiten los candidatos, y se hacen, digamos, la selección por parte de los técnicos municipales, nunca de los políticos. Y ese sistema lo estamos cambiando ahora a un sistema de bolsas o de selecciones de bases, ¿no? Mejor dicho, en las que el secretario, tenemos un secretario nuevo en el ayuntamiento, y nos establece que el procedimiento a través del SAE no es lo que realmente en esencia debería de primar en las contrataciones municipales. Entonces tenemos que ir a sistemas propios, y los sistemas propios pues se trata la base reguladora que hemos tenido. Nos estrenábamos con un caso, pues es verdad que fue un trabajo tremendo de realizar bases para un montón de puestos, gente que se enfadó mucho porque la experiencia se primaba, y gente que había estado trabajando para el ayuntamiento pues fueron al final los que accedieron. Y bueno, yo creo que ahí también nos ha servido de rodaje de determinados criterios que habrá que revisar, que habrá que mejorar, porque crea mucha expectativa. El problema de las bases que le veo, Juan Carlos, es que tú las publicas para un puesto y creas mucha expectativa en personas que, además de estar preparadas, formadas, tienen la necesidad de trabajar. Y es un Y eso es, como digo, un no contento y 100 enfadados, ¿no? Entonces algo complicado, pero bueno, estamos siguiendo las instrucciones jurídicas y legales que nos dan y en eso estamos. Otra pregunta también gira en torno a un caso muy concreto sobre la bolsa y habla de los conductores de camión. Dice que lo está llevando, se refiere al camión en este caso, un peón que estaba trabajando en la calle. ¿Cómo puede ser eso? Bueno, a veces tenemos situaciones temporales. Puede ser que tengamos, preguntar exactamente quién lo lleva. Vamos, será de una manera, de todas maneras debe de ser alguien que tenga la solvencia de poder llevar un vehículo de estas características en el ayuntamiento. Pero a veces tenemos situaciones temporales, quizá la baja del titular del camión, y no vas a contratar a alguien de la bolsa que cuando lo llama la expectativa para los 6 meses, y a lo mejor estamos hablando de 1 o 2 semanas en función de la baja que fuere, y creas ahí un, como digo, un compromiso con alguien que tendría que esperar a que cuando se incorpore el titular del camión, ¿vale?, del conductor, mejor dicho, pues pasará el tiempo de contrato hasta los 6 meses y luego volver a ponerlo, a llamarlo a él. Entonces, a veces en estas situaciones temporales pues se toman otro tipo de medidas, pero no son compromisos a 6 meses, ¿vale? Que es lo que establece la bolsa y lo que nosotros queremos cumplir con los solicitantes. Más cuestiones. Una oyente pregunta qué debe hacer para poder reunirse con la alcaldesa para tratar un tema relacionado con su vivienda. Dice que tiene problemas con una edificación abandonada que linda con su vivienda y le causa múltiples problemas de salubridad y humedad. Entonces le han comentado que ya le llamaremos, pero bueno, lo que pide un poco es cómo puede hacerlo para un próximo encuentro. Bueno, yo creo que está claro cuál es el camino, ¿no? Quien quiera reunirse con la alcaldesa y quiera verme no tiene más que pedir cita en el ayuntamiento, bien telefónicamente, bien presencialmente. Yo ya tengo la agenda con las próximas citas presenciales, porque es verdad que, bueno, pues ya vamos a poder también retomar esa normalidad en el contacto directo con el ciudadano y ciudadana, que estoy deseando, pues poder mirar no siquiera a los ojos, ¿no?, aunque no sea toda la cara. Y bueno, yo tengo la agenda bastante completa. Es verdad, insisto, una y otra vez, porque soy persona y mi equipo así lo avala y respalda, porque compartimos que tenemos que atender a la gente en el menor tiempo posible. Cuando quieres ver a la alcaldesa, tienes que saber que seguramente vas a esperar mucho más que cuando tienes un tema específico y te diriges al concejal que lo lleva. Yo por eso muchas veces las llamadas cuando me piden cita y me dicen, pues para trabajo, se lo derivo directamente a la concejala de personal o a alguien que tiene una determinada necesidad, se la derivo a la concejala de política social o a alguien en el ámbito deportivo para un proyecto nuevo, se lo derivo a la concejala de deporte porque lo ven inmediatamente, no por otro motivo. Y decirles que es que ellos me dan retorno exacto, vámonos, yo diría que casi con luz y taquígrafo, ¿no? Me dan retorno de toda la conversación que han tenido con este vecino, vecina o persona interesada, y tomamos las decisiones como si hubieran estado conmigo en ese aspecto. Ahora, que quieren ver a la alcaldesa, y yo encantada, pero el único problema que podemos tener en esto es que hay que esperar más tiempo, porque son múltiples las reuniones que estamos teniendo, los asuntos que hay que abordar. Yo además represento al ayuntamiento en multitud de organismos, digamos, públicos, y claro, a lo mejor en una semana dejan que yo pueda tocar, ¿no?, el día, un día o dos libre a la semana nada más. Entonces es complicado, ¿eh? Pero bueno, eso solo es por aclararlo, ya está, que no es complicado nada, que pidan la cita y encantada de verla. En el caso que nos dice, yo iría de verdad. Estas cosas, si es una vivienda privada, el ayuntamiento, la gente se está acostumbrando a ir al ayuntamiento como es normal ante la frustración, pero el ayuntamiento lo único que hace es hacer una orden, ¿no?, de ejecución forzosa al propietario de la vivienda, que muchas veces, si son muchos, se nos complica muchísimo la notificación. Si hay peligro de un peligro inminente y no atiende en la propiedad a ese peligro, el ayuntamiento asume la ejecución y luego nosotros se la reclamamos al tercero. Es lo máximo a lo que podemos llegar, pero este tipo de conflictos tienen resolución judicial. Y es verdad que lo tengo que decir tal cual es, porque el ayuntamiento no tenemos competencia ni en inmuebles de titularidad privada, no podemos ni siquiera desde el ayuntamiento dar ayuda para mejoras de vivienda particulares, porque son competencia luego en la cuestión de rehabilitación y ayudas para tu vivienda, es de la Junta de Andalucía. En fin, que estamos muy limitados, ¿no?, en lo que es poder solventar esta situación. Entonces, yo invitaría a esa persona, que lo mismo ya lo sabe, si conoce al titular de la vivienda, intentar hablar con él, y a bien, y si no hay respuesta, pues pues yo me iría, con independencia de que nos pida a nosotros una cita, pero iría a denunciarlo ya al juzgado, porque luego también estas cosas suelen ir lentas. Un oyente quiere saber si tienen pendiente acometer obras de mejora en la intersección entre la calle Ruiseñor y la entrada de la barriada El Rincón. Se encuentra muy mal estado, nos señala, para transitar, especialmente para personas con movilidad reducida. Ya hace 3 años se solicitaba por este medio un arreglo y quedó pendiente en ello. Y quería saber si está previsto algo en ese sentido. Creo que una de las citas que tengo pendiente es alguien que también me habla de la accesibilidad allí en la barriada del Rincón. Ahora mismo diseñado no hay nada, que no significa, porque esto muchas veces cuando nos van los vecinos, ¿no?, vecinos apuntando en este programa aquellos problemas que, ¿no?, que detectan, o aquellos puntos de mejora también, pues vamos dando, ¿no?, paso a los distintos servicios y se va teniendo en cuenta futuras actuaciones. Lo miraremos y si hay alguna posibilidad de algo que sea relativamente rápido y pudiera hacerse, pues bueno, siempre se puede valorar para tenerlo en cuenta, ¿no? Un oyente quiere dar las gracias y la enhorabuena a la alcaldesa y a su equipo de gobierno por la buena labor que desarrolláis. Pues muchísimas gracias, por los ánimos. Gracias. Otro oyente dice, en vez de comprar el London, ¿por qué no se ha comprado el Llano del Prado e invertir en un buen aparcamiento en varios pisos? Mira, yo solo voy a dar un dato. Hacer aparcamientos en el Llano, no comprarlo, hacer aparcamientos en el Llano se llamaba 1.800.000 euros. ¿Vale? Es decir, yo creo que eso lo dice todo. El London ha sido 200.000 la compra y bueno, no tiene nada que ver una cosa con otra. El ayuntamiento adquiere aquello a lo que podemos acceder. Por desgracia, no podemos comprar todo lo que quisiéramos comprar. Si yo tuviera capacidad como ayuntamiento de comprar ese llano, vamos, le aseguro que lo haríamos, pero no tenemos recursos ni pagando la hipoteca de 100 años, ¿eh? Porque no voy a decirle el valor que tiene la construcción en un sitio tan céntrico, residencial, y que, bueno, sus titulares podrán vender las viviendas, desde luego, a buen precio. Así que es imposible. Yo, en ese llano, el ayuntamiento, como siempre, ¿no?, por aprovechamiento urbanístico, nos corresponde una parcela, la parcela que tenemos para el ayuntamiento en cesión, ¿no?, al municipio de Ubrique, de cuando se desarrolla esa actuación. Nuestra parcela estaba valorada en 236.000 euros, es decir, que nuestra parcela nada más ya se comería lo del London. Pues más preguntas. ¿Por qué hay que estar siempre avisando para que limpien algunas calles? Dice un oyente, me explico, calle Ronda arriba del todo el coche de la basura, da la vuelta, deja un reguero de aceite y suciedad en líquida, con lo que conlleva resbalones y caídas. Sabiendo esto, deberían limpiarlo más seguido sin tener que avisar. Bueno, yo no sé si darán el aviso básico o a qué se refiere. Muchas veces avisamos porque queremos que se aceleren los trabajos y normalmente son trabajos planificados, pero si tú quieres que se haga lo antes posible, pues normalmente se avisa. Daré de todas formas, parte, ¿no?, entre comillas, de esta incidencia que nos apunta este vecino o vecina. Hay una pregunta muy amplia, es imposible leerla de toda la redacción, son varias cuestiones, pero viene a quejarse un oyente de que hay vecinos que cortan la calle Salto de la Mora y ponen mesas. Por ejemplo, dice que en feria pues tenían la calle cortada, no pudiendo pasar ningún vehículo, y entiende que para hacer eso deberían, bueno, pues a pedir permiso o abonar una cuota. Bueno, si no lo ha denunciado, yo a todo lo pasado no puedo dar más cuenta que hacerme, ¿no?, eco de lo que nos informan, de que tal día hubo tal cosa, pero lo que hay que avisar a la policía en ese momento, sí, lo que quieren es que dejen libre la vía pública si se está ocupando de una manera, digamos, anómala, ¿no? Así que invitarle a que llame a la jefatura cuando vea una situación de estas características. De hecho, Juan Carlos, me está llegando información de que se ha celebrado el comité territorial y toda la provincia pasa a nivel cero. Así que vamos, sí, a estar ya a partir de esta noche a las 12, me imagino, de la noche, que entrará en vigor a nivel cero. Así que confirmación oficial, por tanto, de que Ubrique pasa a ese nuevo nivel cero, que no estaba creado hasta ahora. El más bajo era el nivel 1, estaba toda Andalucía. Y Ubrique, por tanto, pasa, al igual que toda la provincia, a ese nivel cero. Así que a partir de esta medianoche no hay restricciones de aforo ni de horarios. Así es. Pues ahí queda también esa última hora, bueno, ultimísima. Y otra de las preguntas de este oyente dice, pregunta por las ruinas romanas de Ocuri. Sí. Dice, que hay quejas sobre la persona que bueno pues está encargada allí y que bueno pues pregunta si no se si llegan quejas por qué no se cambia la persona que está allí a... Bueno, no miento, es la primera noticia que tengo de una queja de la persona responsable, que no sé en qué ámbito exacto se refiere, del yacimiento. Vamos, la primera noticia. De hecho, me están llamando, me imagino que será... Un segundo, Juan Carlos. Bueno, pues esto es sobre, como decimos, una de las cuestiones que planteaba un oyente. Vamos con la siguiente. En total, bueno, pues son una quincena de oyentes. Tenías una llamada además al respecto, ¿no? De digo, pudiera hacer, pero no era. Así que era un número largo y creí que podía hacer la delega. Bueno, pues como decimos, la siguiente pregunta hay que estar siempre, esto lo comentábamos antes, ¿puede explicar cómo va a ser el puerta a puerta con en el tema de la basura? Estuvo ayer explicándolo, ¿no? Ayer estuvo en Radio Comarca, perdón por nombrar la competencia, y creo que el día anterior estuvo, bueno, y el lunes estuvo hablando aquí el responsable, sí, ¿no? De desarrollo de toda la campaña. La información la puede encontrar. Hay una campaña al respecto. Exactamente, una campaña con los dísticos informativos, donde se explica todo. Pero básicamente yo creo que aquí lo importante es ponerlo, digamos, las condiciones necesarias para poder hacer compostaje, y es que tengas un jardín o tengas un huerto. Yo creo que eso no resuelve rápidamente cualquier otra duda que tengamos, pero que la información está también en la página web municipal y el ayuntamiento, si tiene cualquier duda, no tiene más que llamar, ¿vale? Hay un puerta a puerta que, como digo, se ha hecho la información. La siguiente pregunta es sobre la actividad del Patronato de Deportes para mayores. Dice que tras la pandemia se saltó un mes de pago y que no tienen plaza y se sienten discriminados. Comentan que se han quedado fuera debido a que tienen un recibo impagado, o al menos es la impresión que tienen, que no se trata de que no han querido pagar, sino que se suspendieron las actividades y no se le cobró la mensualidad. Que hable con la concejala de deporte en todo caso, pero es verdad que si es usuario, ¿no? Como está demostrando, una persona que conoce bien el funcionamiento, es verdad que la plaza te la reservan cuando tú estás al día de todos los abonos. Puede haber pasado por mil motivos, pero nosotros no sabemos esas cuestiones. Sabes que no se abona ese mes y eso hace que, digamos, caiga, ¿no?, como la intención tuya de seguir en la actividad a futuro. No sé si quedará, me imagino que te lo está diciendo porque no quedará en plaza, pero bueno, que si quiere pedir cita con la concejala de deporte y ver su caso, por si tuviéramos algún tipo de posibilidad de ayudar, pues también lo haríamos. Otro oyente pregunta, dice que tiene dos recibos de la contribución y la verdad es que no puede pagarlo todo de golpe. Si podría pagarlo poco a poco y dónde se tendría que dirigir. Bueno, esa es uno de los servicios que tengo anotado mañana, Juan Carlos, el tema del Servicio Provincial de Recaudación, pero lo que tiene que hacer es llamar, puede buscarlo en la página también, tanto municipal como de la propia Diputación, llamar porque es verdad que presencialmente había que coger cita y etcétera, y entonces no va a tener ningún problema, que llame, coja cita y el Servicio Provincial diseña para él, en función de su ingreso, un calendario de pago fraccionado, ¿vale? De manera que le facilitemos el abono en unos meses, ¿vale? Y se quede tranquilo, no se tiene que abonar todo de golpe. Se pueden hacer planes personales, ¿no?, de abono, que venimos insistiendo en ello y esperamos a montar una campañita pronto, porque hace que el contribuyente pueda adaptar según los momentos, ¿no?, de sus obligaciones y sus ingresos, pues a un calendario que no lo ahogue o lo apriete demasiado, ¿vale? Un oyente quiere saber qué ha pasado con los bancos que robaron del almacén del ayuntamiento y con la persona que lo hizo. ¿Qué banco robaron? Yo de verdad aquí me estoy enterando de cosas curiosas. No tengo conocimiento de que se haya robado ningún banco, ¿eh? Y después otra cuestión, la verdad es que va en la línea de preguntas que nos han ido llegando en otras cosas de todo en relación a trapicheo de drogas en el casco antiguo en concreto. Otras veces han hablado en general a la población. Y exactamente habla de la zona de las cuatro esquinas. Dice que no pueden ir al cuartel a denunciar porque hay represalias a los vecinos. ¿Por qué no se pasa nota un poco pidiendo que del ayuntamiento, de la alcaldía, se pase nota al respecto? Yo me lo he dicho siempre, Yo en este programa, cada vez que me dicen algo de droga, tal y como salgo por la puerta de la... en esta ocasión puedo decir por la puerta de los estudios de Radio Brique, traslado a la Guardia Civil lo que me han dicho. No me quedo nunca con esa tarea pendiente, ¿eh? Lo traslado ipso facto. Y ya luego, pues ellos que son los competentes determinan si esa información es tal, si tienen que hacer cual, y bueno, y yo así lo haré de nuevo, lo trasladaré lo que nos está diciendo este vecino o vecina. La cuestión es, tras las obras de mejora de Cornicabra, se ha dejado un hueco por el que se puede acceder encima del depósito. Comenta que la gente se sube allí. Sí, bueno, el depósito de Cornicabra le hemos estado dando varias vueltas y yo creo que vamos a tomar una decisión que podamos controlar un poco más el que no entren especialmente los jóvenes, ¿no?, que son los que se concentran allí. Es un depósito de agua que por condiciones además también de seguridad no deben estar y bueno, seguramente vamos a tener que tomar otro tipo de medida porque por mucho que reparemos las vallas de acceso, pues al final las rompen y encuentran el hueco por donde entrar, como habrá pasado y donde nos está apuntando este vecino o vecina. Y bueno, espero que este tema podamos resolverlo relativamente pronto. Nos han enviado unas fotografías que estoy tratando ahora, estamos enseñándose a la alcaldesa. La podéis preguntar a la alcaldesa, que ya que están aquí las lluvias, cómo subo a mi marido con movilidad reducida por esa calle sin alcantarilla y sin ninguna baranda. Y adjunta estas fotografías. Estoy intentando ver dónde podría ser, la verdad es que no ha indicado. Es la subida al Caldereto, me indica. Desde la Algarrobada al Caldereto. Sería, en concreto, esa imagen. Yo creo que esa situación merecería más una cita, una reunión, que no una pregunta. Y además en el tono, ¿eh? Yo me quedo siempre con lo positivo. Cuando alguien viene a hablar con nosotros, pues tiene un problema que quiere resolver. Pero la alcaldesa no le ha dicho que viviera allí, ¿no? Ni tendré, ni seré, digamos, responsable de la calle tal y como estaba durante tantos años. Ahora, mi compromiso actual es ayudar todo lo que está en mi mano. Lo digo porque muchas veces también parece que echar en los hombros de otras personas, por muy responsables públicos que seamos, lo que son decisiones propias, tampoco me parece. Si quieres, o si tú, si nos da permiso para que tú me puedas dar su número de teléfono y la llamaré y veremos si podemos mejorar desde luego el acceso, porque es que las condiciones no son apropiadas. No sé estos años atrás cómo lo habrán hecho, pero o se habrán cambiado de vivienda, no lo sé. Vamos a confirmar desde WhatsApp que ha sido la pregunta, pues vale. Para el que traslademos el teléfono, que seguramente bueno pues no haya ningún tipo de inconveniente. Vale, una vecina de Mirasierra comenta que por qué la obra de Mirasierra está tan abandonada. Dice que hay parones que duran semanas. Mira, es que es verdad. Yo bueno, pero termina así. No, iba en ese sentido, que claro. Ocasiona molestia a los vecinos que esté así, sí. y no avance, ¿no?, la obra. Tienes razón. Estuvimos, mira, nos llevamos yo creo que fue para nosotros también, digamos, positivo, cuando pudimos, es el primer plan provincial que adjudicábamos a un tercero, a una empresa. Sabemos que los planes provinciales siempre los ha venido ejecutando el ayuntamiento y hemos comprobado, como fue nuestro estreno con los de ministro Fernández Ordóñez, que a partir de ahí yo he dicho que los planes provinciales van a ir la mayoría a través de empresas adjudicatarias porque el plazo de ejecución son exquisitos, ¿no?, y tienen en su tiempo. ¿Qué ocurre con esta obra? Pues que en ese, digamos, novedad, pues yo estoy con la vecina. Yo había días que yo no veía allí movimiento alguno, que llamaba al concejal de Vías y Obras, al concejal de Urbanismo. Ellos me comentaban, ¿no? Pues no, es que hoy los trabajos, en fin, lo que también la perito, que sigue perfectamente la evolución de las mismas. Y yo entiendo que para los que estamos acostumbrados desde el ayuntamiento a que el horario es todos los días y todas las mañanas, pues cuando ves unos días que allí no hay nadie, pues llama mucho la atención. Pero es verdad que luego nos dicen que ellos pueden planificar sus trabajos a lo mejor 3 días de no estar nadie porque tengan otras obras, tengan otras urgencias de determinación, y luego traerse la plantilla incluso de refuerzo y estar a lo mejor 3 días mañana y tarde. Entonces, lo que sí es cierto, que yo quiero recordar que era yo creo que era para octubre el periodo de ejecución, y confío en que cuando llegue octubre, que eso sí me lo garantizan los servicios técnicos, ¿no?, que están controlando dicha obra, que van a estar los trabajos terminados, pero es cierto que yo también me llama mucho la atención esas imágenes que nos decía de que no veas a nadie y digas tú, y además me tiene la calle cortada, no puedo acceder y las molestias que parece que es como queriendo, ¿no? O dejadez. Nos vamos ahora hasta la zona de Villas de San Antonio, ya en los últimos instantes que estamos del espacio, pero vamos a intentar, aunque sean las dos, tres últimas preguntas que quedan. Y bueno, pues dice que se refiere a la ausencia de papeleras en el camino de hacia el río. Habla también de que necesitan desinfección porque llevan los perros allí a hacer sus necesidades y tiran basuras. Así que habla un poco de toda esa situación. Sí, bueno, pues yo no sé, me insisto, en la parte nuestra, porque lo nuestro es el tema del mobiliario urbano, el acondicionamiento del pavimento, la limpieza de limpiar, permitirme el término, la mierda de otros, pues al final recae también en el ayuntamiento, pero bueno, ya hace un llamamiento de nuevo a aquellas personas que tienen mascotas y que recojan los excrementos de sus animales, de sus perros en este caso, y no tiremos basura, por favor, que lo de las basuras, cada vez veo yo también más residuos por el suelo, que no entiendo cómo tiramos, ¿no? Si no hay papelera, pues habrá que ponerla, como bien nos está apuntando. Ahí es verdad que una de las actuaciones que vamos a desarrollar va a ser la intervención, digamos, de la plazoleta que está al lado del bar, que está allí, en la Nueva Vega, y yo espero que para el próximo fondo podamos hacer un trabajo más fino de la conexión, ¿no?, por todo ese lateral del río, que me parece un camino precioso, pero que no están las condiciones quizás más oportunas, y bueno, y me hago eco de, en cuanto a las papeleras, revisaremos si podemos poner alguna, y bueno, mandaremos también al servicio de limpieza, aunque sea de manera extraordinaria, tengamos que ir dentro de un tiempo de nuevo, ¿no? En relación a los Llanos del Prado, dice otro oyente, si el ayuntamiento no dispone de 1.800.000 euros para la compra de el Llano del Prado para aparcamientos, entonces, si no es propiedad del ayuntamiento, ¿cómo es que ubican los cacharritos en dicho llano? ¿Es que lo alquilan para tal evento o cómo va eso? Bueno, pues tenemos un convenio firmado con los propietarios de ese llano, y a cambio de no cobrarles el IBI que tienen establecido en esta parcela, pues nos dejan el espacio en los días de feria. Igual que nos dejan para que puedan aparcar los vecinos y vecinas. Es decir, nosotros en ese convenio es tanto feria como el que puedas meter tu coche sin poner un euro ni un céntimo, ¿vale? Entonces es el acuerdo que tenemos con la propiedad, y gracias a eso pues pueden estar los aparcamientos y los cacharritos cuando está en feria. Y el ayuntamiento no tiene ese importe, para que se hagan una idea rápidamente, con el recursos propios el ayuntamiento, como mucho en los mejores años que no hemos volcado, pues estamos hablando en torno a inversiones de 300.000 euros al año, el ayuntamiento por sí mismo, sin contar las subvenciones, que lo bueno que tenemos es que luego nos movemos bastante, la Diputación también ha practicado una política de municipalismo dándonos muchos recursos, pero nosotros son unos 300.000 euros mal contados lo que tenemos para gastarnos en un año. Que hemos hecho que con las mejoras de los superávit que hemos generado, ¿no?, a lo largo de las liquidaciones de los presupuestos, pues cuando compramos, entre comillas, lo hacemos porque hemos tenido un superávit. ¿Por qué? Porque si compramos, dejamos de hacer obra con nuestros recursos propios. Es que no puedes hacer las dos cosas, para que me entiendan que estamos muy limitados, ¿vale? Es una manera de explicarlo. Uh-huh. Y entonces, cuando tenemos los superávit, pues si disponemos de 200, de 300, intentamos de aumentar el patrimonio del ayuntamiento, porque si no, no lo vamos a hacer nunca, porque estás sometido a la necesaria inversión, actuación, mejora, obra, y no lo vas a hacer nunca. Entonces, esos remanentes intento de destinarlo a mejoras del patrimonio de todos los uriqueños y uriqueñas, en definitiva. Y la última cuestión, porque una de las preguntas estaba duplicada. Buenas, quería darle las gracias por la no feria de este año. La verdad que las atracciones y el horario muy bueno. A ver si se quedara así por lo menos las atracciones. Muchas gracias por esas palabras, y también darle las gracias al pueblo de Ubrique, que al final que ha hecho que todo haya funcionado bien, y a la Asociación de Feriantes, que también han desarrollado las actividades correctamente. Hay mucha gente que me lo ha sugerido, ¿no?, el que pudiéramos tener las atracciones en esa tal y como estaban, pero claro, ¿qué hacemos con las casetas? ¿Qué hacemos cuando además, en fin, no tenemos recinto ferial, que es otra de las cuestiones importantes del plan general? Y hablando del Llano del Prado, ¿no?, seguramente bueno, para el próximo año vamos a ver el año que viene cómo abordamos la feria, que esperemos que sea normal, y a ver cómo está el llano para poder usarlo o no. Así que, pero muchas gracias por las palabras y gracias al pueblo de Ubrique. Pues me han pasado, el número de la persona que nos decía lo de la accesibilidad. Muchas gracias, y me pongo en contacto, además la conozco, y nos ponemos en contacto con ella, ¿vale? Pues era en referencia a esa pregunta de anteriormente y bueno, ya desde el control pues se ha enviado ese teléfono. Muy bien, gracias. Pues nos vamos a quedar aquí 33 minutos sobre la una del mediodía, más de una veintena de preguntas para retomar hoy el Cosa de Todos y, como decíamos, además con ese simbolismo que conlleva presencialmente aquí en consonancia la última hora que nos ofrecía, y es que Ubrique entra dentro de la provincia de Cádiz, toda de los municipios que estarán en nivel cero a partir de esta medianoche y, por tanto, la nueva normalidad, porque de hecho ya no habrá limitaciones, medidas de aforo, ni horario tampoco. Exactamente. Así que nosotros también ya iremos informando en estos días como las novedades, ¿no?, que pudiera haber con respecto a los servicios municipales. Y bueno, y un placer estar aquí en esta mesa contigo, Juan Carlos, con Fran, ahí en la cabina y estar presencialmente con vosotros. Y un placer, como siempre, pues estar recibiendo las propuestas, las críticas, los ánimos de nuestra gente y nada, seguir hacia adelante y gracias a todos por esos esfuerzos realizados y sigamos también un poquito en esa tarea todavía que nos queda, ¿vale? Pues lo dicho, el agradecimiento a todos los oyentes por su participación y por supuesto a la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, por habernos acompañado en el día de hoy. Gracias, buenas tardes. Es hora de retomar los entrenos y en Hillcross Ubrique llevamos más de 7 años mejorando tu salud. Este mes, como novedad, nuevas clases, entrenamiento específico para el tren inferior y también vuelve Hillcross Endurance para atletas de resistencia. Además, continuamos con las clases de HIIT Core para la pérdida de grasa, Mobility para mejorar la movilidad articular y nuestras clases de Cross Training para ponerte en forma. Tu coach te explicará, corregirá y te motivará para que des el 100% desde cualquier nivel. Disponemos de amplio horario desde las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche. Con nuestra aplicación, elige tu horario, clases y entrenamiento. Conoce las nuevas tarifas para familiares y parejas. En Hillcross Ubrique cumplimos con todas las medidas anti-COVID, con aforo reducido, zona propia de entrenamiento y material. Inscríbete en nuestra web hillcross.com o visitándonos en la calle San Juan Bautista, número 7C, junto al pasaje Ubrique. Es hora de retomar los entrenos en Hillcross, te ponemos en forma. En Funhaus preparamos la vuelta al cole ahorrando. Internet con fibra en casa desde 20,90 euros. Descubre las nuevas tarifas Finetwork, fibra 600 megas y móvil 25 gigas con llamadas ilimitadas por solo 39,90 euros al mes y dos cuotas gratis. Y si tienes que renovar tu móvil, ven a conocer los nuevos modelos, primeras marcas con hasta un 30% de descuento. Y sigue ahorrando en la factura de la luz. En Phone House, tarifas que no te quitarán el sueño. Ven a informarte. Empieza a ahorrar en la factura de la luz. Comienza el curso ahorrando con Phone House. Avenida España 41. ¿Quieres bajar de peso? ¿No te sientes cómoda con tu figura? ¿Problemas de salud a causa del sobrepeso? En Herbolario Centro Dietético tenemos la solución. Estamos en Paso del Prado número 44. Contamos con servicio de nutricionista. Nuestra especialista, Antonia Martín, licenciada en farmacia con más de 30 años de experiencia, le ayudará a bajar de peso de forma natural y sin esfuerzo, con asesoramiento y tratamiento profesional. En Herbolario Centro Dietético tenemos consulta de flores de Bach, presoterapia, electroestimulación, láser de diodo, productos herbodietéticos y cosmética natural. Ahora también acupuntura, quiropraxia, quinomasaje, reflexología podal y terapias Reiki. Pide cita en el 659-28-6539. ¿A qué esperas? Ahora es el momento de acabar con tu sobrepeso y sentirte bien por dentro y por fuera, con dietas saludables y suplementos que cuidan tu salud. Ven a conocer nuestros nuevos batidos poderosos, con más de 30 extractos de frutas, verduras y plantas que te harán perder peso, con ingredientes ecológicos y de manera sana. Herbolario Centro Dietético. Estamos en Paso del Prado, número 44. ¿Está pensando en cambiar sus ventanas? Ahora Inoxiar se lo pone muy fácil. Ventanas y puertas con multitud de colores, formas y con un elevado grado de aislamiento térmico y acústico. En Inoxiar realizamos estudio de su vivienda, presupuestando solo lo que necesita. Nos adaptamos a sus necesidades. Instalamos sus ventanas sin necesidad de obras. Nosotros nos encargamos de todo. Visítenos, le informamos previa cita sin compromiso. En nuestra tienda exposición, en Alcalde Emilio Rubiales. Además, ahora en Inoxiar, gran promoción en mosquiteras y mamparas de baño con grandes descuentos. Infórmese, pida cita personalizada en el 626-3275-44 y 956-46-4507. Empresa Local se encuentra en proceso de selección de diseñador o diseñadora para complementos y calzado en Ubrique. Si te consideras una persona vital, con una chispa especial, si ves la vida de una forma divertida, llena de valores y quieres convertir este mundo en un lugar mejor, quizás el puesto sea tuyo. Ah, y si te manejas bien con el inglés hablado y escrito, mucho mejor. ¿Quieres participar en nuestro proceso de selección? Contacta con nosotros. Queremos conocerte. Llámanos al 607-69-2280. No lo dejes pasar. Te esperamos. Hoy jueves, en el Laurel de Miguel, en Hotel Ocurris, por solo 7 euros, te ofrecemos este exquisito menú. Elige tú mismo. Primer plato, ensalada César, potaje de garbanzos con calabaza, salteado de verduritas Thai con tiras de pollo y pasta con salsa napolitana. De segundo plato, pollo con salsa de mostaza y miel, albóndigas de choco en salsa y carne con salsa de tomate. De postre, pudín de nueces y crema de yogur con chocolate blanco. Y ahora bono menú, por 30 euros, 5 menús. Si contratas el mes, tu menú del sábado te sale gratis. Si tiene alguna alergia o intolerancia, adaptamos tu menú y si lo deseas por un euro más, te lo llevamos a domicilio. Haz tu reserva en el 648 92 37 03. Hoy jueves